El proyecto está gestándose desde el año 2013, recién se pudo materializar en este 2016, y la puesta en marcha confluye en un montón de organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, partidos políticos, sindicatos, ONG e instituciones del Estado han contribuido o en la escritura, o en el aval, o en alguna idea, en algún módulo. El objetivo principal es poder contar con un espacio de reflexión y formación, intercambio y debate específicamente en las cuestiones relativas al estudio de los géneros, porque entendemos, como bien decía el señor decano, que no es algo propio de una disciplina o de un área en especial, sino que tiene que ser transversal a todas las disciplinas y campos. Si bien el género es una categoría que surge del feminismo contemporáneo y que entonces es objeto de estudio de las ciencias sociales, todos y todas debemos tener la perspectiva de género incluida desde para dar clases hasta para trabajar en alguna institución del Estado. Cuando nos referimos a la perspectiva de género, es a la posibilidad de reconocer que las desigualdades entre los géneros existe y que genera brechas o rupturas que imposibilitan la equidad o igualdad entre los géneros. Entonces, en ese punto, nosotros planteamos un proyecto libre. ¿Esto qué quiere decir? Que esta cátedra no es obligatoria para adquirir, para cumplimentar los requisitos para adquirir un título de grado, y que no va a estar dirigida únicamente a los estudiantes de este centro regional. Es libre, en tanto, pueden asistir todos y todas quienes quieran que participen de las actividades académicas o que estén en otras instituciones de la comunidad, digamos. Se trata de ir estableciendo lazos con las instituciones de Vierma. Hasta ahora tenemos programados 3 módulos, uno en agosto, otro en septiembre y otro en octubre. El primer módulo, hasta ahora lo venimos planteando en forma mensual, eso también se va a ir acomodando en función de quienes participemos y los acuerdos que se vayan haciendo. El primer módulo va a ser de presentación del proyecto, de apertura, de lectura, del marco teórico de la fundamentación e intercambio en relación a eso. El segundo módulo va a ser introducción a la perspectiva de género y algunos conceptos que consideramos fundamentales que se puedan empezar a trabajar, como por ejemplo feminismo, género, perspectiva de género, de qué hablamos cuando hablamos de los estereotipos de género, cuál es la diferencia entre género y sexo, qué implica para nosotros trabajar la sexualidad en relación al género, qué entendemos por género. Y el tercer módulo es sobre comunicación y género, que va a estar a cargo de la magíster Sandra Polizuk y de la magíster Cristina Cabral, en relación a el tratamiento que los medios de comunicación, los medios alternativos, dan, por ejemplo, a la violencia mediática, que es una de las violencias que está comprendida dentro de nuestra ley nacional 26.485. Quisiera remarcar algo que planteó Agustina recién, que tiene que ver justamente con la igualdad. Igualdad en el trato, respeto por las diferencias. De hecho, bueno, por eso el nombre de la cátedra es Géneros y Sexualidades. Esto implica justamente las singularidades. Poder, digamos, considerar además que en el caso de la sexualidad y las sexualidades atraviesan los diferentes modos de poder abordar la vida y dentro de la vida los recorridos relativos a los aprendizajes en los seres humanos. No es por fuera de eso. Con lo cual para nosotros es muy importante que esta cátedra justamente sea tan abierta y tan pública como otras, pero más abierta y más pública aún que otras. Un rasgo importantísimo de este proyecto es que está absolutamente abierto y que hay los avales y adherencias que leyó Agustina, son solamente algunos que han sido refrendados, digamos, por la nota que corresponde para poder ser presentada en el tratamiento formal en el Consejo Directivo del CURSA. Pero hay, digamos, no solamente mucha más gente interesada que nos ha acercado el interés de participar, sino que esta instancia pretende ser una instancia de convocatoria para que todos aquellos que por alguna razón, hay tiempos que tienen que ver con el trato pronto que hay que hacer de estas cosas para poder presentar las formalidades, Eso a veces ha impedido que todos los interesados pudieran enterarse a tiempo o se hubieran enterado y no pudieran hacer llegar su propuesta, la puedan hacer a lo largo de este tiempo. La idea es que los diferentes dispositivos van a consistir en seminarios, charlas, talleres, instancias audiovisuales. Exactamente, instancias audiovisuales, artísticas, presentaciones de diferente índole e incluso justamente participación en todas aquí de expresión y de explicitación de nuestras posturas, nuevamente en plural, en torno de los eventos que puedan aparecer que creamos de importancia respecto de un pronunciamiento. Justamente porque entendemos, como planteó el señor decano, que la universidad tiene un lugar vital de suma importancia en la comunidad.